Comenzamos esta semana Noche de Rock and Roll con la banda Vintage. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta noche vamos a entrevistarlos. Estarán en Noche de Rock and Roll vía telefónica, al igual que lo estarán en la sección dedicada a la música realizada en Canarias, Zombie Love, una banda de la isla de Lanzarote que también estará sonando esta noche y entrevistada también en Noche de Rock and Roll. The Smoker, la semana pasada casi cortábamos el tema porque entrábamos directamente con el último apartado del programa, así que toca escuchar nuevamente a The Smoker y justamente el mismo tema que dejábamos a medias la pasada semana, Perdido en la Ciudad. The Smokers. En las calles y en mi habitación, recuerdos húmedos en un cajón. Quiero ser libre, no quiero ser tu esclavo nunca más. Me siento cansado y no sé cómo reaccionar. Hace tiempo que busqué la llave. Tú eres veneno y te sigo buscando en la ciudad. Te sigo buscando en la ciudad. Te sigo buscando en la ciudad. Te sigo buscando en la ciudad. Y en este tren hacia ningún lugar, sigo buscando entre la tempestad. Dicen los malos que la perdición fue el nombre que la calle a ti te dio. Viejas mentiras que sé que un día tendrás que pagar. Cuando no queden sonrisas, tan solo lágrimas que derramar. Hace tiempo que busqué la llave. Sigo buscando en la ciudad. Sigo buscando. Otra de las bandas que la pasada semana se nos quedó en el tintero eran Terminal 6, una banda que acaban de, bueno, llevan un tiempo con su nuevo disco editado, nos lo hacían llegar vía correo, sabes que puedes enviarnos tu música, sabes que Noche de Rock and Roll dará cuenta musicalmente y también a través de sancocho.com dará cuenta de la noticia de la salida del disco del, bueno, pues del que nos envíe tanto físicamente como a través del correo electrónico. Nos liamos, vámonos con Terminal 6, grita descontrol. Otra vez tienes que volver a empezar de cero. Ya está bien de siempre perder y comenzar de nuevo. Piensa bien lo que vas a hacer, guárdate el silencio. La impotencia de no tener lo que ves. Si la vida se complica, el dolor se multiplica y tu mundo se vuelve del revés. Y si el verano es eterno, no deja paso al invierno y la tierra se abre bajo tus pies. Otra vez el suelo cedió bajo pies descalzos. Ya está bien de volver a ver cuerpos desangrados. Piensa bien si es justo tener cielos despejados. El brillar de las estrellas poder ver. Y si ahora la tierra grita, será porque necesita que la cuides de quien antes la hirió. Y si tú te subestimas y en el mar se contamina, sal de casa y grita el descontrol. Cristalinas. Ya está bien el ver y no poder escapar nadando. Piensa bien cómo puede ser no estar preparados para ver que el mundo está al revés. Si el verano es eterno, no dejar. Hemos comenzado con un toque bastante rock and rollero, vintage, de Smoker, Terminal 6, y ahora gracias a Gasser Discos, un disco editado por Santo Grial Records, Shisha Pagma. Orquídea, así se llama su nuevo disco. Aquí lo tenemos en Noche de Rock and Roll. No olvides visitar la página de Garrido Rock, donde tendrás información, bastante información, de todas las ediciones musicales que hasta el momento ha editado y que piensa editar. Una de ellas es esta que tenemos ya escuchando, Shisha Pagma. Nos llegan de Zaragoza, segunda vez que aparecen en Noche de Rock and Roll, Segunda Piel. así se llaman, y no es porque sea la segunda vez que suenan, sino porque se llaman así. Segunda piel, Quiero Salir, uno de los temas incluidos en su primer trabajo discográfico, que nos hicieron también llegado a nosotros, a nuestras manos, a través del correo de toda la vida, el físico, el que te llega el paquetito a tu casa, vaya, ese es el de toda la vida. Esto es Segunda Piel desde Zaragoza, Quiero Salir. Bruja o hizo mal, ardería en la hoguera por temor. Dominica no pecó y en su celda pereció. Retumbaba entre los muros su clamor. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Teníamos un poco olvidado a HablandoDeMúsica.es, en la web donde destripan el rock. Entre todos los estamos destripando, y entre Noche de Rock and Roll, que hemos querido aportar nuestro granito de arena para hacer más llevadero, hacer más grande el rock en todos los sentidos. Medina Zara, 1979, su primer disco, Pensaba una noche a solas. Así comienza Jorge Gómez su crónica crítica musical sobre este disco de Medina Zara. Vamos con ello. Hablar de música supone hablar de nuestra vida. Asociamos momentos de nuestra vida con un determinado grupo o una determinada canción. Aquella balada que nos hizo amar, aquellas notas que nos hicieron vibrar, ese punteo mágico que nos hizo soñar o ese sonido del triste teclado en los días grises. Por ello, creo que echando la vista atrás, todos tendríamos una banda sonora diferente para aquellos momentos que vuelven a aflorar en nuestro corazón. Y para empezar, en mi caso, es justo empezar por el principio. Apenas llego a los 28 años, pero mi filiación con el mundo del rock llegó a los 8, con la clara influencia de mi padre, un amante de la libertad y fuerte activista en la lucha por la democracia en esos tiempos de juventud. Frutos de esos aires de libertad llegó a mis manos a esa temprana edad el disco Paseando por la Mezquita de Medina Zara, grupo emblemático del rock andaluz. Apenas era un crío, pero recuerdo a la perfección cómo esas guitarras eléctricas y ese poderoso bajo, unido al torrente de voz de Manuel Martínez, marcaron esos primeros compases de mi vida. Haría falta el paso del tiempo para que después pudiera apreciar la belleza y el significado de ese disco en su totalidad. La primera canción de ese disco, con el mismo título, me cautivó. La introducción con ese poderoso ritmo eléctrico y los cambios constantes en su melodía formaban para mí una tormenta, recién salido del barrio Sésamo y con Spinetta y Don Pimpón, influyendo en mi formación, aquello suponía un torrente totalmente diferente de sensaciones. Pero después de la tormenta llegaba la calma, ese dulce trasiego entre una y otra para dar paso al canto de Manuel Martínez. Pensaba una noche sola si yo llegaría al cielo. Casi 20 años después me sigo haciendo la misma pregunta que se hacía Manuel Martínez en ese año 1980, con la misma melodía que entonces, pero con el paso de una vida que me ha permitido entender y apreciar esta bonita canción. Hacia ti, busco, si supieras, se convirtieron también en una buena compañía en esos primeros contactos con la vida real. Después llegaría la decadencia del rock andaluz, algo a lo que yo permanecí ajeno, por supuesto, escuchando Paseando por la Mezquita. Más tarde, el resurgir, nuevos éxitos, nuevos discos, hasta hoy. Pero eso ya es otra historia. Nuevos éxitos, nuevos discos, hasta hoy, pero eso es otra historia, bien decíamos. Otra parte de mi vida y, por lo tanto, otra banda sonora diferente que debería de ser contado en otra ocasión. Con los mismos aires de libertad con los que ese disco llegó a mí, los mismos que aprendí a apreciar con el paso del tiempo, te dejo aquí mi pequeña aportación. Hemos hablado de Medina Zara, Paseando por la Mezquita, de Jorge Gómez, una crónica para Hablando de Música, Destripando el Rock. We'll be right back. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, soy Pedro de Vintage y quiero dedicaros a toda la familia de Noche de Rock and Roll el tema Honor, que es el que abre nuestro último LP, La Próxima Huida. Con mucho cariño, que lo escuchéis, que os gustemos y que nos veamos muy pronto en algún concierto. Otra vez que me he dormido voy corriendo a despertar. Me tropiezo en el barullo, son las 11, odio madrugar. Voy corriendo a despertar. Me tropiezo en el barullo, son las 11, odio madrugar. Hoy busco en el armario el mejor disfraz. Me cuadro en el espejo, vamos a triunfar. Mientras canta la igualdad, hoy me resisto a ser un incoherente más. Me digo mientras voy poniéndome el disfraz. Vía telefónica con Pedro, miembro de Vintage, o ¿cómo es la pronunciación real para no equivocarnos, Pedro? Nosotros decimos Vintage. Vintage, ok. Bueno, sin voz de enfermo, Vintage, sí. Vintage. Pero Vintage es como una significación de algo antiguo, ¿no? Como les preguntábamos hace tiempo, bastante tiempo, en una entrevista que le hacíamos, pero aquella vez fue escrita en sancocho.com, pero... Bueno, vamos a hacerlo. Sí, es algo antiguo, pero que ha llegado hasta ahora, hasta el momento actual, pues se supone que siendo mejor que lo que se fabrica o se produce ahora, ¿no? No, no es que diga que yo hago eso, ¿no? Pero hago referencia a nuestros orígenes, ¿no? Nos gusta el rock vintage y de ahí el nombre. Bueno, aparte de que también somos muy frikis de la estética retro y de todo. Sí, sí. Sí, porque las fotos de las fotos promos de la banda siempre aparecen con una vestimenta así como bien tú dices, ¿no? Algo bastante bastante retro. Sí, sí, sí. La verdad es que somos un poco frikis en ese sentido. Bueno, pero bueno. Pero bueno, tenemos punto... amplificadores de guitarras antiguas. Yo me dedico a coleccionar televisores de válvulas de hace 50 años, o sea que... Bueno, pero mira, siempre es un punto a favor, ¿no? O sea, que se reconozca la banda tanto por su música como en la forma de vestirse o de presentarse en el escenario, ¿no? Es una parte también importante de la banda. Sí, es un todo, ¿no? Como un universo, ¿no? Sí, exactamente. Cualquier faceta te lleva a pensar, ¿no? En una misma estética, sí. Bueno, pues no, para no irnos por las ramas, vamos a hablar de lo que nos trae, que es la próxima movida, que es el nuevo disco de la banda. Hablamos de un LP, de un disco, ya que Musueño fue como una entradilla, digamos, un EP para lo que es ahora mismo la próxima huida. Sí, la verdad es que en un principio sacamos esos cuatro temas pensando que alguno formaría parte del largo, pero bueno, la verdad es que nos pusimos a poner y fueron saliendo temas, incluso ha habido descarte y se ha convertido en algo totalmente nuevo. También con otra orientación con la que nos sentimos más identificados también. O sea que existe una diferencia, para el que haya escuchado Musueño se va a encontrar una diferencia en cuanto al sonido actual de la banda. Sí, yo creo que sí, pero porque bueno, la historia de Musueño también es que anteriormente al EP había editado un disco, un largo, que realmente es nuestro primer LP, que de título homónimo, pues, se llamaba Vintage. Y de ese disco se extrajeron los cuatro temas que formaron Musueño. Entonces ya estaba, fue Jorge Escobedo cuando cogió los temas y puso su sello, el sonido, se remezclaron y se remasterizaron. Entonces es una cosa que ya estaba hecha. Bueno, y con el tiempo y con la evolución lógica de la banda y con un componente más, como que el Chuchi González, que pasó a ser de batería, pues hemos ido cambiando un poco, la esencia sigue siendo la misma, solo que bueno, hemos evolucionado conforme a nuestro estado personal y bueno, y social, y bueno, las paranoias que tenemos todos, ¿no? Lo que queremos decir en las canciones y cómo comunicarnos y mostrarnos ante la gente. Bueno, el día a día que vive uno, bueno, pues en el caso de ustedes que son músicos, lo reflejan en la música, eso es inevitable, vamos. Claro, no, queríamos ser más directos, y como no sé, como dando así un chasquido en la cara de la persona y diciendo, mira, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, te gustamos, no te gustamos, te vienes con nosotros, no te vienes con nosotros. Entonces eso es un significado, ¿no?, que queremos darle a este nuevo disco, pero también se refleja en la música porque... Pues se refleja siendo directa y rápida, grabándolo en pocas tomas, una guitarra por cada canal, bueno, sin mucho artificio, ¿sabes? Sin muchos efectos y muchas postproducción. La verdad es que ha habido pocas, solo sacar el sonido, porque también son sonidos muy crudos. Hemos utilizado más tiempo en elegir el amplificador, aunque sabíamos por dónde iban los tiros, que luego en sacarle con plugins, ¿no?, el sonido a una cosa así, artificialmente. Sí, sí. Sí, porque a día de hoy, con tantos plugins y tantas cosas, parece que hasta se pierde la esencia del tocar, ¿no? Después ya con un simple plugin ya te meten 10.000 virguerías que no estabas haciendo realmente con la guitarra. Perdona, sí. Lo que pasa es que si tú oyes un plugin solo, tú dices, joder, cómo la pego. Pero tú empiezas a sumar plugins y lo plagas de plugins y la oreja no es tonta. ¿Sabes? El que lo escucha no sabe lo que está pasando, pero sabe que no le suena nada. Entonces claro, nosotros, que sí que sabemos por qué, pues entonces tenemos que evitarlo. Claro, y bueno, ese era el sentido. Al final quedaría un tema demasiado plasticoso, pastoso, que no, sí, igual sí. No sería ni digerible, vamos. Sí, bueno, la gente se da cuenta, la gente no es tonta, no sabe por qué. Exactamente. Pedro, lo que sí que no sabíamos es el dato ese que nos acabas de decir, de que tenían un LP ya editado anteriormente a este EP, pero eso pasó casi sin pena ni gloria, ¿no? Desapercibido, nadie supo, nadie supo nada de ese primer disco de Vintage. Sí, en mi casa y... No, sí, se llevó a distribuir, ¿eh? Sí. Se llevó a distribuir, sí. Lo que pasa es que tuvimos una... Tuvimos un medio solo. Tuvimos una mala experiencia con una discográfica. Entonces fue también totalmente autoproducido. Y justo cuando lo sacamos, pues nos fichó una discográfica independiente. Y bueno, al mes ya estábamos fuera de la discográfica, porque ya sabes cómo está el mundillo, te prometen el oro y el moro. Y nosotros no queríamos ni el oro ni el moro, solo currar, pero ni curraban. Entonces, bueno, historias. Que nos fuimos y justamente conocimos, pues a los dos meses de irnos, conocimos a Jorge Escobedo y le propusimos trabajar juntos. Entonces, él tenía que imprimir su sello, nosotros también lo queríamos porque por eso habíamos contactado con él, y ya no tenía mucho sentido enseñar lo anterior. Pero bueno, no es que reneguemos ni nada, vamos, es nuestra criatura y es muy bonita y yo te recomiendo, vamos. Muchísimas gracias, se agradece. Sí, sí. De todas maneras, Jorge Escobedo se ha convertido o se convirtió casi en la piedra angular del grupo, ¿no? Ha sacado un sonido bastante, bastante bueno, bastante limpio o sucio, en el sentido de como lo quieran definir ustedes, pero que se ha convertido, eso sí, ¿no?, en una pieza fundamental dentro de la banda. Sí, la verdad es que sí, no solo con el sonido y, bueno, la producción, también... Pues ten en cuenta que es un tío que está muchos años ya, casi 20 años ahí, y que sabe desenvolverse muy bien en el mundillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa es tener un buen producto y él nos ha ayudado a conseguirlo, y otra cosa es conocer a gente profesional, saber con quién contar y saber desenvolverte, ¿no? Y eso también él ha estado apoyándonos, no solo como productor, estaba como casi manager o como casi quinto miembro, ¿no? Entonces también es De todas maneras, como tú bien dices, ¿no?, una persona que lleva años ahí en esto de la música, tenerlo como parte activa de la banda, como ese quinto miembro, ¿crees que también le ha abierto a Vintage puertas que sin él a lo mejor no se hubiesen abierto? Mira, perdona, yo tengo un catarrazo. A ver, más que puertas es... es que nos ha puesto en contacto con... Sí, bueno, sí, puede ser. O sea, es que estamos... espérate, que déjame explicarme. No se me bloquea ahora. Qué va. Mira, que quiero decirte, al contar, en el primer vídeo contamos con Roberto Peromino, realizador de miles de vídeos estupendos, que estamos trabajando con Rebeca Saray, con Tony Madrid en las fotos, estamos con Ana Valle en promoción, estamos trabajando con gente que nosotros no podríamos haber contratado con ella si no fuera por Jorge, ¿no? Entonces, claro, pues tener un producto acabado, un producto profesional en los tiempos que corren, cuando todo te lo estás autoproduciendo tú, pues claro que es mucho más poderoso que a lo mejor unas personas que bueno, están en su casa y se lo intentan hacer todo por sí mismos y sin ninguna ayuda de ningún profesional. Entonces eso sí que se nota, ¿no? Uh-huh. Pedro, y un poco para ir terminando, me imagino que muchísimos conciertos, con muchísimas ganas de seguir presentando el disco, festivales a la vista, las próximas fechas más inmediatas, ¿cómo sí, tienen el tema? Pues lo más inmediato ahora mismo es el 2 de abril, sí, este sábado que viene, en Madrid, en la Sala Tabú. Estaremos con Darwin, unos amigos nuestros también, que tenemos muchas ganas de compartir el escenario con ellos. Eso es el 2 de abril, sábado. Después estaremos el 8 de abril, viernes, en la Sala Ritmo y Compás, teloneando a Gan. Y bueno, también tenemos muchas ganas de estar ahí con Gan y de conocerlos y de compartir el escenario, claro que sí. Y después ya más adelante, el 3 de junio, estaremos en Alicante y iremos poniendo todo en las webs, en uh-huh. Facebook... Página web, MySpace, Facebook, redes sociales, incluida esto, la página web, que es lo primordial ya para la comunicación con los seguidores de la banda. VintageRock.es, para quien quiera. Uh-huh. Además que el disco está descargable, y que bueno, pues que se pasen por ahí, se lo descarguen y que opinen. Pues mira, eso es un punto a favor, porque así la gente no tiene que estar buscando fórmulas a legales o ilegales de descargarse la música. Lo ponemos fácil. A tiro, vamos, para descargarlo y que lo puedan escuchar tranquilamente en casa de... Lo pueden venir a vernos sabiendo lo que van a escuchar, ¿sabes? O sea, que eso está bien. Exactamente. Pedro, muchísimas gracias por haber sacado este nuevo disco. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y si tienes alguna cosa más que añadir, adelante. Tienes lo... Pues nada, que saludo a todos los rock and rolleros y que se agradece el apoyo, que todos estamos remando en el mismo sentido. Así es que poco a poco que se vaya reivindicando la gente que se lo... Bueno, que sí, la verdad que sí, que nos lo curramos y que queremos que el panorama no se quede sepultado, ¿no? por lo comercial. Pues Pedro, lo dicho, muchísimas gracias y para adelante, ni un paso atrás como se suele decir. Venga, muchas gracias a vosotros. Bien, gracias. www.sancocho.com. Eran las palabras de Pedro, miembro de la banda Vintage. La próxima huida, así se llama su nuevo disco, el segundo producido también por Jorge Escobedo, al igual que en su primer EP. Aunque, como bien dejó Pedro bastante claro, ya tenían un anterior disco para que no tuvo esa promoción como lo han tenido, como lo tuvo Muy Sueño y como lo ha tenido también y lo está teniendo la próxima huida. Aceleramos el ritmo musical. Mencía, Time of Truth. Precisamente hoy mismo nos llegaba el disco de esta gente, un metal melódico. Agradable de escuchar y bueno, que ahora viene bien escuchar un poco de tranquilidad, pero tranquilidad porque luego venimos apurando Mencía. Always Otro disco que nos llegó precisamente también hoy, Eldar, Miedo a la Vida, es el título que hemos querido escoger para escuchar en esta noche, pues ya casi el último tema que vamos a pinchar en Noche de Rock and Roll. Entramos con la zona de las islas, la Sama Rockera, así lo hemos titulado, y esta noche tendremos a la banda de Lanzarote, Zombie Love. Pero antes, vámonos a escuchar a Eldar, un disco producido, editado por Producciones Malditas, una banda del puerto de Sagunto en Valencia, formada por el año 2000, y este es su nuevo disco, Eldar, se llama la banda, y el disco Ren. Soy el mundo gira y no puedo. apenas minuto y medio, casi no da ni tiempo para poner un tema más. Solo podemos adelantarte. La próxima semana tendremos a Cromagino Boom de la isla de Lanzarote, entrevista con ellos, y también tendremos a No Relax presentando su nuevo trabajo discográfico. Luego, para la próxima semana, tendremos a los Navarros Coma. Vuelven otra vez a Noche de Rock and Roll. Brigi vuelve otra vez al otro lado del hilo telefónico a ser entrevistado. Y tenemos a la banda Papá Pupa de la isla de Lanzarote en el apartado de la Sama Rockera, grupos de las Islas Canarias. Eso será hasta dentro de 2 semanas. Bueno, ya te adelanto ya también, si quieres, que tendremos a Mar Vergil desde Tenerife y a Vendetta. Dos bandas, dos estilos diferentes, uno dentro de la Sama Rockera, el otro dentro de Noche de Rock and Roll.